Y de alguna forma le han logrado frenar a la forestal después de tanta resistencia, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una lucha ardua y en cierta forma se ha logrado, pero también se ha configurado, creo, un tema internacional que hoy día ya, al menos la exportación de la madera acá parece que no está siendo muy rentable para la empresa, digamos, ¿no? Y por eso mismo también está la duda de por qué pasan estos hechos, ¿no? Que finalmente a toda costa el empresariado quiere recuperar su inversión y generando estos autoatentados también es una forma de hacer negocio, porque recuperan los derechos, o sea, los seguros, porque recuperan el capital ahí, y hoy día sabemos de que a causa de que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, haber abandonado el TPP, el tratado que habían firmado, entonces hoy día ya la explotación o la exportación de madera chilena ya no es tanto como hacía un tiempo atrás, entonces el va cambiando, digamos, va cambiando la configuración económica internacional, así también se ve reflejado acá, entonces son cuestiones que uno empieza a hilar fino y tiene coherencia, ¿no? De que el empresariado necesita recuperar su capital a costa de cualquier cosa y qué mejor hacer autoatentado y inculparnos a nosotros, a las comunidades mapuche, y así recuperan su inversión y además siguen generando un clima de represión, de hostigamiento hacia las comunidades mapuche. Claro, totalmente. Bueno, Pascual, la verdad que un placer poder charlar contigo y esperemos que vuelva a suceder. Sí, bueno, encantado también poder conversar de esto. Yo hace tiempo que no tengo la posibilidad de poder visitar nuevamente para allá. Tengo muchos recuerdos muy lindos de mi estadía por allá, a pesar de haber sido en clandestinidad un tiempo, después en condición de refugiado, pero tengo muy muy lindos recuerdos, así que saludo a la gente de ahí en Mendoza, a los amigos que compartimos, así que un gran abrazo y por supuesto siempre encantado de poder conversar de estos temas que estamos padeciendo hoy día los mapuches. Bueno, muchísimas gracias. Ahí los saludos y los abrazos se los estaremos dando a todos sus amigos. Sí, bueno, muchas gracias y también, por supuesto, nosotros estamos atentos a lo que pasa allá y, por supuesto, también necesitamos saber y necesitamos que nuestro amigo Santiago Maldonado pueda aparecer con vida, ¿no? Y un abrazo. Abrazo grande, Pascual. Ahí estábamos charlando a través, cruzando la cordillera, porque él está en Chile, teníamos esta comunicación con el longo Pascual Pichún, contándonos qué es lo que... Y las cosas están parecidas, ¿no? Por ahí, nosotros, Benetton todavía no pone forestales, pero sí se le ocurre en cualquier momento, llena de pinos la Patagonia, de eucalipto, te acidula la tierra, te chupa todo el agua. Él lo decía claramente, las sequías que están sufriendo producto de las forestales, y puedo reafirmarlo eso que dijo él, porque lo he visto los niveles de los ríos cómo han decrecido. Exactamente, ¿no? Y toda la historia de Pascual Pichún, que bueno, que también le han hecho documentales, ha hecho una película, y que tiene que ver con una historia, no solo la de él, sino la de toda su comunidad, de mucha resistencia, que como él decía, le costó vivir en clandestinidad, estuvo detenido varios años, también preso varios años, también estuvo su papá preso durante 5 años, hicieron un juicio, que es como se está haciendo acá, ¿no? Fue condenado antes de ser juzgado, estuvo 5 años y cuando lo fueron a juzgar era inocente. Y así un montón de situaciones, la verdad que gravísimas, que vivieron como comunidad y como pueblo mapuche. Sin embargo, también está este mensaje, ¿no? El de resistencia y el de que hoy han logrado frenar el avance de las forestales, pero gracias a esa gran unidad entre de la comunidad Temulemu y del pueblo mapuche.